Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos estado ya prácticamente todo un trimestre, digamos trimestre, pero en realidad son 12 meses hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos visto cómo trabaja en diferentes aspectos. Prácticamente es el componente, por decirlo con mucho respeto, que hace crecer a la iglesia, que hace crecer a las personas, que nos orienta, nos dirige. Pero algunas cualidades de él que vamos a repasar hoy día lo hacen realmente una persona interesada, y que ojalá podamos comprender el correcto ministerio del Espíritu Santo, que nos lleva a ser receptiva a los impulsos sensibles que hay de invitaciones para la salvación, para ser y estar sometidos a la voluntad de Dios. Bueno, y creo que una de las pruebas mayores que tenemos acerca del Espíritu Santo, que es una persona, es que puede ser entristecido y también resistido. Ahora, eso no es muy fácil entenderlo, puesto que se trata de Dios, se trata de la divinidad. ¿Cómo nosotros, seres finitos, podemos resistir? ¿Podemos resistir al Espíritu Santo? ¿Podemos claro. resistir a Dios? Bueno, uh-huh. eso solo porque Dios también nos dio la libertad de elección o libre albedrío. Uh-huh. Entonces, resistir el Espíritu, nosotros, quiero decir, al usar esa libertad que Dios me dio, yo puedo sencillamente rechazar al Espíritu Santo. Ahí en el libro de Efesios, justamente el centro de nuestra conversación, Efesios 4:30, habla de esto, ¿no? Lo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, es una advertencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos causarle dolor, y yo creo que un espíritu no se causa dolor, una energía tampoco, es una persona. Causarle tristeza, dicen otras palabras. ¿Por qué razón? Porque él es el que nos sella, el que nos orienta, y si eso aparece, entonces ¿con qué nos quedamos? Esa bueno, es la advertencia que aparece allí. Hay diversos textos bíblicos que tratan sobre el modo que la persona entristece, apaga o resiste el Espíritu Santo, y acerca del pecado que no será perdonado. Exactamente. Mira, allí dice en Hechos 7:51 que hay una advertencia que se da allí, que también sirve para nosotros. Duro de servir, dice: e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, cuando está hablando aquí de este hecho, es... como dijéramos, es una alusión directa a cómo, si uno estudia el Israel, ¿no es cierto?, cómo estuvo siempre resistiendo a la voluntad de Dios, o sea, al Espíritu que los guiaba, que los orientaba, que les decía qué hacer. Eso los llevó realmente al final al fracaso, y eso es lo que uno debería tener muy en cuenta. Esta argumentación que aparece aquí es una argumentación muy fuerte que se dice en relación a lo que hay que hacer, no resistir. Éxodo 33:3 dice, le está hablando de la tierra que fluye leche y miel, dice 33:3, dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oye, qué terrible, Dios guiándolos, y de improviso Dios dice: ya, yo no los sigo acompañando, yo no sigo con ustedes. Yo no sigo, ¿por qué? Porque constantemente ven todas las bendiciones, todos los milagros, todo lo que he hecho. Fíjate que el solo hecho de haber sido mantenidos con alimentación durante 40 años, yo creo que es una cantidad de miles de toneladas de alimento que diariamente entregaba el Señor y le entregó a ese pueblo, y ellos no reconocieron, fuera de los milagros, incluso el Mar Rojo y todas esas cosas que hubo allí. Bueno, tenemos que decir que hay varios pecados mencionados específicamente en las Escrituras como pecados contra el Espíritu Santo. Muchos de esos pecados están en el ámbito individual. Bueno, sin embargo, también hay dimensiones corporativas involucradas, como podemos verlo lo que tú acabas de leer. Fíjate, cuando los israelitas adoraron el becerro de oro, allí estaban todos involucrados. Ese fue, podríamos decir, un pecado corporativo. Claro. Aunque algunas tribus se apartaron de esa situación, sí, ¿no es cierto? Pero siempre hay un grupo que se aparta, que no es que se aparta, sino que no sigue esa corriente. No participó de ese pecado. Ahora, hay una forma en que corporativamente uno puede acercarse a alimentarse, a ir creciendo y a no resistir ni entristecer el espíritu. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Interesante esta amonestación, que a veces no la hemos tomado en cuenta. Así es. Y nos quedamos a veces en la casa con alguna, cualquier cosita, y no asistimos, por ejemplo, a la iglesia, días de reuniones como día miércoles, los sábados a veces, y se puede producir una costumbre. Bueno, tenemos que reconocer que aunque todos somos responsables por nuestras propias decisiones, también tenemos una responsabilidad corporativa. Deberíamos animarnos los unos a los otros a ser fieles para obedecer la palabra de Dios y mantenernos cerca de Jesús. Yo creo que deberíamos pensar muy bien esto, porque no solamente como individuos, porque a veces como individuos nos sentimos solos y oramos, pero el congregarnos nos ayuda a entender a veces cuando alguien te cuenta, dice, mira, yo estoy tratando de orar, de ser fiel a Dios. Eso te anima, te coloca en una posición de decir, yo no estoy solo, entonces mi problema no es el único. Y sabe que el Espíritu Santo realmente se alegra cuando uno suplica este tipo de cosas, que le ayude a ser fiel a Dios, a cumplir su voluntad. Dios siempre quiere estar con nosotros y ayudarnos. Vamos a conversar en este bloque dos conceptos. Un concepto es contristar, ¿no es cierto?, sí, al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Hemos leído ya... Una palabra que no utilizamos nosotros comúnmente. Eso, hay palabras que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras y que no se usan normalmente. Bueno, contristar significa entristecer. Entonces nos dice que no debemos entristecer el Espíritu de Dios. Ahí en Efesios 4:30 dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora fíjate que importante pensar por qué no, porque cuando tú entristeces a una persona, cuando tú les causas dolor, estás yendo contra esa persona. Yo diría más que eso. Yo creo que el entristecer el Espíritu Santo, lo entristecemos por la decisión que hemos tomado y que nos está perjudicando. Lo compararía, por ejemplo, con una madre que le dice a un hijo que no tenga ciertas juntas, ¿eh?, que el juntarse con ciertos otros jóvenes le hace mal, porque a lo mejor los están llevando al uso de droga o algo así, y el joven sigue haciéndolo. La madre se entristece porque el hijo se está perjudicando, y cuando él se perjudica, a ella le duele. Entonces, en este caso, cuando nosotros entristecemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece por la decisión, la mala decisión que nosotros hemos tomado. Claro. Entonces, eso es lo que... Y que nos perjudica a nosotros. No estamos perjudicando al Espíritu Santo. Nosotros no, claro, perjudicamos a Dios. Lo que pasa cuando Dios se entristece, cuando el Espíritu Santo se entristece, es porque nosotros nos estamos haciendo daño. Es por la actitud rebelde que a veces tomamos. Fíjate que Juan 16:8 dice, cuando Él venga, y esto lo prometió el Señor, aquí Juan está hablando de la venida pronto del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate que este texto yo lo he analizado, una vez me hicieron la pregunta a mí, ¿qué significa eso, que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, no es... Es un tanto fácil que nos convenza de pecado, porque nos puede decir, mira, tú estás haciendo lo malo. Uh-huh. Y podemos darnos cuenta, y a veces seguimos en la actividad de lo malo porque nos gusta, qué sé yo. Correcto. Y eso entristece al Espíritu Santo. De justicia, porque nos puede dar el entendimiento de cómo ser equilibrado, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, en la actividad, qué sé yo. pero de juicio. Fíjate que he reflexionado mucho sobre esto, porque a veces podría ser que nosotros no nos damos cuenta de lo que es el juicio final. Yo sé que si estoy de parte de Dios, hago su voluntad, el juicio será a mi favor. Eso lo entiendo. Pero quizá voy a colocar algunos ejemplos muy, muy delicados. Pero si un hijo de nosotros, ¿verdad?, no hace caso, no percibe lo que es juicio, no deja que el Espíritu Santo le advierta y le haga abrir los ojos en relación a lo que es juicio, ¿cómo será si un día tú estás en el cielo, quizás poniéndose a forma futura, y tu hijo no está en el cielo? Y por otro lado, percibes tú que tu hijo está ahí en el cielo y él dice, papá, ¿por qué? Quizás pensando, ¿por qué no me obligaron? Mira lo que estoy sufriendo, la consecuencia que voy a tener ahora. Qué terrible, voy a terminar mi vida exactamente, y a lo mejor con tus hijos, tu familia. O sea, el juicio no es tan simple, y el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender este concepto. Y es por eso que él se entristece, él se pone, diga, con dolor, porque le muestra el camino bueno y uno le dice, ¿sabes? No lo quiero. Es una cuestión bastante compleja, pero bueno, de la manera divina él lo puede hacer también, ¿verdad? Bueno, tenemos que decir que el Espíritu Santo es contristado cuando atesoramos cualquier cosa que no sea digna de su llamado divino. Cualquiera determinación de nuestra parte para aferrarnos del pecado, restarle importancia a la seriedad del pecado, lo entristece. Y en ese sentido tenemos que reconocer que contristar al Espíritu Santo es algo muy serio. Porque precisamente estamos yendo por el camino equivocado, por el camino errado, y ese camino nos lleva a la perdición, a la muerte. Lo que dice Efesios del versículo 25, el capítulo 4, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí aparecen algunos consejos muy hermosos. Dice, airaos, pero no pequéis, fíjate. O sea, puedo tener ese sofuscamiento quizás, pero no debo llegar al punto de pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no pase de un día para otro. Ahora, fíjate, hay algo que hoy día es normal, es algo común, algo que tú ves en todas partes y cualquier persona. El verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esa palabra corrompida, nosotros vemos que la escuchamos en la radio, la escuchamos en la televisión, personas que tienen bastante preparación la usan sin ningún problema. Entonces, esto como es normal, es como ¿qué necesidad tengo yo de dejarlo? ¿Ah? Y eso está en contra de lo que me dice el Señor. Yo, si soy cristiano, no puedo, no debo usar ese tipo de vocabulario. Y claro, si lo uso y me doy cuenta, tengo que pedirle al Señor que lo quite de mis labios. Claro, y lo otro que el texto termina diciendo, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Claro que sí. Y luego aparece el texto, y no contristéis al Espíritu Santo. Se fija, después de todas estas cosas, estas son las cosas, los hechos, las formas de hablar, de relacionarse, que entristecen al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, Él te ha sellado para ser salvo, y tú estás yendo por el camino, con este tipo de cosas, por un camino incorrecto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora tenemos que reconocer también que puede ser que nosotros estemos confesando, sí, yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, creo todo lo que dice la Biblia, yo lo creo y doy testimonio de mi fe en lo que yo creo. Pero resulta que la forma de actuar y el comportamiento contradice esa confesión. En ese momento yo estoy contristando al Espíritu Santo, lo estoy entristeciendo, porque estoy diciendo una mentira, me estoy engañando a mí mismo, no estoy engañando a Dios, me estoy engañando a mí mismo. Claro, y Él recomienda que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el Espíritu Santo abre las puertas para que nosotros podamos entender esta situación, y Él se alegra cuando nosotros le hacemos caso, pero se entristece cuando tomamos un camino equivocado. Dos aspectos que vamos a considerar: esto de apagar el Espíritu Santo, la Biblia lo dice, lo aclara, y también la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es algo muy fuerte y que vamos a tratar de entenderlo leyendo algunos textos. Ahora, fíjate, tal como es contristar, tal como entristecemos del Espíritu Santo, aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 en adelante, nos dice que no debemos apagar al Espíritu, como si el Espíritu fuese fuego. Dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, apagar creo que nos habla de esa representación que tenemos del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando en el día de Pentecostés. Dice que se aparecieron lenguas como de fuego repartidas, y así llegó el Espíritu Santo al... recordemos las características del fuego. El fuego purifica, el fuego da calor. Hay características muy especiales, y creo que el Espíritu Santo también, cuando llega a nuestra vida, el Espíritu Santo purifica nuestra vida y nos da el calor que necesitamos para el actuar. Claro, fíjate que esto que se está presentando acá es la antesala para después entender un poquito más lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque él dice aquí, no apaguéis el Espíritu. Y el apagar es tan gráfico, porque si tú tienes algo que te está haciendo bien, tú lo vas a extinguir, lo vas a apagar, lo vas a sofocar, lo vas a suprimir. ¿Qué está diciendo? El Espíritu está llano a ayudarnos, pero tú dices no, no, no, y presentas entonces una oposición constante que te puede llevar al final a rechazarlo. Pero dice, examinarlo todo y retener lo bueno, pero con el Espíritu Santo ayudándonos, nos Correcto. Va a dar la orientación. Ahora, realmente precisa. Algo que ya habíamos conversado es que el Espíritu Santo nos da conciencia de pecado. Y no solamente eso, no es solamente dar conciencia de pecado. Dime tú, si tú me muestras que yo tengo un problema y no me ayudas a solucionar el problema, ¿de qué me sirve? En cambio, el Espíritu Santo da conciencia de pecado, me muestra el pecado, pero además de eso, nos da el poder para vencer el pecado. Y ambas cosas están relacionadas con la santificación. Yo necesito saber qué está mal en mí. Y sabes tú que desde el punto de vista humano, uno difícilmente puede determinar qué es bueno y qué es malo. Y a veces nosotros decimos, no, yo tengo criterio para ver estas cosas, para no verlas. Pero soy maduro, pero resulta que... Pero ¿sabes que... una cosa? Eso que dices, que uno puede decir, claro, pero eso está normado, podríamos decir, por lo que cree la sociedad. Ya ves tú lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, el hecho de que las malas palabras hoy día son normales, no tienen ningún problema. Y yo puedo decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Si yo estoy usando el mismo vocabulario que utilizan todos. Pero yo sé que esas palabras no corresponden. Entonces, en ese sentido, mi criterio va cambiando de acuerdo con el medio donde yo convivo. De ahí el peligro, porque el Señor me muestra, pero no solamente me muestra a mí, nos muestra a todos. Es algo parejo para todos. No hay una forma de ver de una persona y otra de otra. En relación a lo que tú dices, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, fíjate la categoría que coloca este tipo de cosas que hemos comentado, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso es que es tan terrible cuando uno comienza reiteradamente a rechazar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y justamente... fíjate lo que dice Marcos capítulo 3, versos 28 y 29. De cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, uno no cuando lo lee así, a veces no pueden entenderlo. ¿Cómo? Si yo blasfemo contra Cristo, puedo tener perdón. Pero si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, no tengo perdón. ¿Quiere decir entonces que el Espíritu Santo es mucho más importante que nuestro Señor Jesucristo? No, no se trata de eso. El problema es que como la misión del Espíritu Santo es mayormente convencerme de pecado, aquello que yo he hecho. Orientarme, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, si yo blasfemo contra Cristo, el Espíritu Santo me va a decir, recuerda el discurso de Pedro, cuando Pedro le dijo, ustedes dieron muerte al... Ahí el Espíritu Santo actuó en los corazones de esas personas. ¡Oh! Y ellos reaccionaron. ¿Y ahora qué haremos? Claro. Ahí sintieron que ellos están perdidos. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la solución? Pero si yo rechazo el Espíritu Santo, aquel que me muestra el pecado, aquel que me convence de pecado, yo lo rechazo, yo le digo que no. No quiero que me hable, no quiero que me diga nada. Bueno, ¿quién me va a convencer? Ya, yo sigo en el mismo camino, por eso que no tengo perdón, porque yo no voy a llegar al arrepentimiento, yo no voy a pedir perdón, voy a seguir en el mismo camino. En el concepto etimológico de la blasfemia es una ofensa verbal contra la majestad divina, dicen los diccionarios, ¿no es cierto? Y sabes tú que en la antigüedad esto era castigado con la muerte, cuando alguien blasfemaba contra Dios o contra el Espíritu Santo. Así es. Pero... qué triste, porque la Revolución Francesa sacó eso de su escritura, de sus juicios y de sus leyes. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 12, el verso 32 de la última parte. Dice, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente va a morir en sus pecados. Si yo no me arrepiento, yo no pido perdón, yo voy a morir en mis pecados. Y el pecado va a ser el que me va a liquidar eternamente. Ahora, tú leías ahí el Marco, pero también en Mateo 12 está un capítulo que nos analiza cómo se llegó y cómo llegó Cristo a decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se ha perdonado. Ellos anteriormente, reiteradamente, a pesar de los milagros que Jesús hizo, de lo que les dijo, fueron rechazando, rechazando, rechazando, y lamentablemente ese pecado de reincidencia, de resistencia progresiva a la verdad, se culmina en decisiones que al final son irrevocables en contra de la aceptación de Jesús. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, porque reiteradamente nosotros vamos en contra de eso. La comprensión correcta del ministerio del Espíritu Santo nos lleva a ser receptivos a sus impulsos, sensibles a sus invitaciones y sumisos a su voluntad. Al entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad y el don personal de Cristo para cada cristiano, llegamos a amar tanto a Jesús que no desearemos hacer nada que pueda contristar, resistir o apagar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Piénselo. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y los acompañe y les dé la satisfacción de ser llamados hijos de Dios y encontrarnos un día en la Canaán Celestial. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.